Vamos a presentar al capitán entonces. Bueno, dale. Presentamos al capitán contando historias. Ponga la música que tanto le gusta a Gerardo. Tan, tan, tan. Con ganas, capitán. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Contando historias. Algo de historia. De depresión. Prostitución. Para ustedes, el capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. Bueno, parió. Saludos a Boyacourt, qué grande Boyacourt. El capitán Boyacourt, digo. Tremendo, tremendo. Bueno, trajo un invitado hoy, ¿no? Sí, traje al amigo Martín. Martín, más conocido por Pedrito, acá en Melo, que es el que siempre nos graba. Pedro Martín Barbosa. Es muy tímido, no le gusta hablar. Salude por lo menos, Martín. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Está con horario brasileño. Usted anda en Qatar. Tenemos acá desde Qatar a Martín Barbosa. Es de tarde en Qatar. ¿Hace mucho calor por allá o no? No. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Preparado para arrancar el Mundial allá en Qatar? Todo tranqui ahí. Ya están viniendo las hinchadas hasta allá. Sí, tenga cuidado de mirar a alguna mujer ahí, porque veo que si usted mira a alguna dama, puede ir preso. Ahí en Qatar es medio complicado. Porque en Qatar no se puede. Usted, no se por ejemplo, puede en Qatar. No, usted sí, tiene que ir casado, se tiene que casar, porque si no, no puede tener sexo. O los solteros no pueden tener sexo en Qatar. ¿Sabía usted? ¿Y por qué no? Y porque está prohibido por las leyes del Islam. Bueno, pero pueden, digamos. No pueden. Se esconden el tipo y la mina o el tipo. Está penada la homosexualidad, está penado. El sexo fuera del matrimonio, no se puede beber. No se puede beber. No se puede tomar en la calle. En el estadio sí, te podés mamar hasta las patas, pero en la calle te corren del. Y tener sexo también en el estadio, todo lo que quieras. En los baños. En los baños se puede tener. Digo yo, no sé. Sí. Pero no, es tremendo lo de Qatar. Usted no sabía alemán. Pero no sabía. ¿Cuándo arranca el mundial? Arranca en junio del año que viene. En 10 días. En 10 días arranca. Arranca el domingo 20. Y bueno, nosotros tenemos a nuestro representante, Martín. Que dijo buenas tardes. ¿Está en Qatar? ¿Va a viajar a Qatar? Está allá porque yo le dijo buenas tardes. Bueno, permítame aclararles que. ¿Se puso nervioso? Que yo no tengo intenciones de viajar a Qatar, sino mirar el Mundial del Qatar por telita. No, pero pará, yo tengo intenciones. ¿Por qué? Yo no tengo plata para ir a Qatar. ¿Por qué te le vas a mirar? ¿Por qué canal o por qué cosa? Ustedes saben cuál canal que miro, ¿no? No, no se puede decir. A esta hora no se puede decir. ¿Qué canal mira usted? Los uruguayos. Yo voy a mirar por Red Globo los partidos. Sí, yo también. ¡A Brasil! Te dicen los brasileños. Yo voy a mirar por el canal japonés que no se entiende nada. Y me encanta. Pa, ¿vos sabés una cosa, Gerardo? Me encanta el canal. Yo venía conversando con el amigo Martín de cuando arrancó el cable en el 94. No se pasaba fútbol hasta esa época. Uno miraba el fútbol que pasaba en la red de televisión color. Pasaban solo Uruguay, ¿no? Claro, pasaban unos partidos de la selección, porque ni siquiera pasaban el campeonato uruguayo. Y estaba tan loco por ver fútbol que miraba la liga japonesa a las 5 de la mañana. Yo llegaba de los bailes, me preparaba el mate y me ponía a ver los japoneses jugar al fútbol. No, una cosa de loco. ¿Y por dónde pasaban? ¿Por los Pasaban en la Globo. Porque había muchos brasileños jugando en Japón. Yo llegaba del baile, preparaba un mate. Y de 5 a 7 de la mañana miraba fútbol japonés. Es una cosa de loco. Fútbol japonés, mirá. Bueno, arranca el domingo y. Tengo preparado a. El otro domingo. Ah. Vos sabés que hay que hablar del mundial. Y tengo preparado el martes, hay que hablar del mundial, pero a Nils no le gusta el fútbol, a Gerardo tampoco, y no voy a hablar de fútbol. Nils salió campeón uruguayo a los 10 años. Me dice que usted fue campeón y necesitaba el dinero. ¿Qué selección jugó usted? La de Chipre, campeón. La selección de Uruguay. La de Cerro Largo o la de Uruguay. O la de Fraile Muerto, no sé. Bueno, no, resulta que. Sí, no, voy a preparar sobre la historia negra de la FIFA. Todas las vueltas. El FIFA gay. No, dictadura. Bueno, para arrancar, no sé... Venta de mundiales y todo. Claro, eso. Compra, obvio. En el 34, por ejemplo, era Mussolini y el Duce, ¿viste? Presidente de Italia, le dijo a los jugadores, salen campeones o los mato. Y los tipos, yo no sé si eso fue... Pero salieron campeones, ¿viste? No, porque compró los jueces. Pues ¿sabes lo que es? Si salen campeones o los mato. Y los mataban, no había vuelta. Para, hay una serie en Netflix que está muy buena. ¿Cuál? Que se llama, creo que FIFA, y tiene... Ah, me dijeron, sí. Está muy buena. Está lo... Arranca en la presidencia de Avalanche y después de la de Blatter y todo eso. Y se ven todos los curros y cómo... Sí, pero... claro, no, pero yo acá más de... Pará, sí, y muestra documentos también. Claro, claro. Que le pagaran a Avalanche y a Blatter le pagaron 1.200.000 por... Por lo de Qatar. No, 1.200.000 por cada cosa que hacían, le pagaban 1.200.000. Bueno, yo tengo una historia, pero es totalmente real. Comprobable, sí. Real, y le pasó a un amigo mío. Se fue a jugar a Colombia. Ah, mirá. Estaban jugando un partido. ¿Te puedes decir el nombre, digo? ¿De quién? De futbolista. No, ¿para qué? No aporta nada a la historia. No. Entonces, estaban jugando, están en el vestuario. Reino Luca. Viene el director técnico, que era casi dueño del cuadro. Y les dice, tienen que perder. Muchachos, estamos para descender. El tipo tenía unos curros bárbaros, estaba metido en un montón de cosas. Primer tiempo, bueno, había que ganar o ganar. Bárbaro, está todo bien. Segundo tiempo, entran a la cancha, ya estaban perdiendo, ¿no? 2-0. Estaban para descender. Entran a la cancha, no entra el DT. La policía militar lo había ido a buscar adentro del estadio al hombre y lo procesaron. Y bueno, vino otro DT al otro fin de semana y el tipo fue y les puso como $10,000 a cada uno en cada lugar donde se cambiaban y les dijo, ganamos hoy, se llevan la plata, pero no descendemos. Bueno, primer tiempo, 2-0 perdiendo, van a los vestuarios, cuando vuelven ya no estaba la plata, ¿no? Era una corrupción, aquello era una locura. Todo funcionaba así. Y bueno, en la FIFA también decían que... A plata, ¿no? Decían que para la elección del Mundial, antes de elegir todos los Mundiales, digamos, el de Sudáfrica también, pasaban antes de la votación, pasaban por la habitación del hotel y dejaban plata a los tipos. Y sí. Ah, mirá, Hugo dice, ayer lo vi, se llama Los hombres que vendieron la Copa del Mundial. Se estrenó ayer en Discovery, ¿es cierto? En Discovery, que no, pero no es la misma que digo yo, ¿no? ¿No? No, es Netflix, está. No, se estrena en Netflix. La voy a buscar. Bien. ¿Cómo se llama, Gerardo? El capitán es un gallinero, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a compartir un poco de música, porque no estamos... No, arrancamos, dale. Bueno, vamos a arrancar, entonces. Mirá. Bueno, Los entresijos de la FIFA, se llama. Mirá, está en Netflix. Sí, yo voy por el capítulo 2. Mirá, ¿está buena? Sí, está muy buena. Bueno, la vamos a ver. La vamos a ver. Aparte estamos en época de mundial. Bueno, pero vamos a seguir. No vamos a hablar de mundial ahora. Antes que arranque, tengo un mensaje. Sí, dale. Es de Sandra. Mm. Buenos días, lindos. Soy muy agradecida. Agradecida a las cartas y telegramas, porque por años fue el contacto que tenía con mi padre, o sea, cuando estuvimos hablando hace un ratito de las postales y eso. De las postales. Era el contacto que tenía con su padre. Mi viejo, dice, era marinero mercante y volvía a Uruguay cada 3 o 4 meses. Uh-huh. Entonces siempre nos enviaba cartas, telegramas y postales de cada país o ciudad. Qué que bueno. Llegaba el barco. Uh-huh. Gracias al correo. No imaginan la emoción en cada vez que escuchamos ¡cartero! Pero no es nada. Chávez de apellido esta muchacha. No. Porque yo sabía de uno que es Chávez de apellido y, uh-huh, y era marino mercante, creo. Quiero mandarle un saludo a Jacqueline y Valeria. Ayer llegué a la casa de unos vecinos y me dice la dueña de casa, vení que te voy a presentar a mi tía. Dice, tiene varias historias asombrosas para contarte. Bueno, me estuvo contando y todo. Y yo dije, pa, yo estoy preparando el programa para mañana. ¿Qué programa? Digo, el de Viva la Mañana, mi parte. Ah, pero yo los escucho. La mujer no sabía que era yo, el famoso capitán. O Boyacur. A Jacqueline y a Valeria les mando un saludo. Me dijo que vivió una época, durante una época vivió en la zona de Rincón de Rey, Y tiene varias historias, ahí donde dice que aparecen mujeres de blanco, eso tiene varias historias, y en la casa, ahí en la zona de Nuevo Pajiola también, tanto ella como la hija, así que en algún momento las voy a ir a visitar, algún testimonio, alguna grabación, que se escucha, dice que se escucha ruidos extraños y voces en la casa, uh-huh. Que bueno, iremos allá a hacer alguna grabación. Pero bueno, el tema en la actualidad es el tema OVNI, ¿verdad? Uh-huh. Es increíble, pero se está dando a nivel mundial una oleada, es la cuarta oleada, la primera fue en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se dan oleadas? ¿Porque vienen a contrabandear los OVNIs acá? No, no, esos son los que, de whisky, ¿sí ustedes? Sí. No, no, esa es otra cosa. No, la primera oleada... En realidad las oleadas vienen de tiempos inmemoriales, pero la primera que se estudió, digamos, fue en la segunda mitad de los años 40, que arranca con todo aquel tema del OVNI que ven... dice que cayó uno en Roswell, después el que ve Kenneth Arnold ve un 7-9 ovnis en unas montañas, dice que parecían platillos voladores. Bueno, esa es la primera oleada. La segunda es cada 20 años o cada 30. La segunda fue en la década de 70, la tercera en los 90, y se esperaba para el 2010. En el 2010 no se da, pero se da en el 2020. Y el epicentro mundial de esta oleada de ovnis es el sur de Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina, pero sobre todo Río Grande del Sur, Uruguay y Argentina. Es el epicentro de esta famosa oleada que se está dando a nivel mundial. El domingo, yo invité a Gerardo, invité a Nils para... Sí, para darme... No pude ir, pero lo había visto el día anterior. Yo me había jodido la Gerardo me comunica el sábado, él estaba en el cumpleaños del gordo Emilio, mandamos un saludo al gordo, que vive en la zona del Nuevo Pajiola y ahí se ve el Cerro Largo. Y vos me dijiste que habías visto luces que se movían sobre el Cerro Largo. Sí. Contá. ¿Te animás o no? Sí, ¿qué viste? Había una estrella sobre el Cerro Largo y las luces pasaban por arriba, por debajo, por el costado de la estrella, vivo como una hora, eso lo vieron todos los que estaban en la fiesta. Claro. El sábado. No sé qué es. Yo intenté saber si eran los satélites de Elon Musk o cualquier satélite. Los Starlink. Sí, y la aplicación me dijo que no pasaban ese día por ahí. Claro. Así que no son. Bueno, y eso fue sábado. Lo más lindo es que ese mismo día en San José se publicó. Uh-huh. Claro. Se estaba viendo en San José. Claro. Y bueno, y el domingo, Henry Mujica, le mandamos un saludo también porque... A ver, yo le paso, está trabajando ahora, pero yo le paso la grabación. Me dice, mirá, vamos a ir con mi hijo, invita a quien quiera. Lo invité a Daniel, no pudo, Gerardo, invité a Milton Sosa, que siempre también nos escucha. Y nos fuimos hasta el mirador. Un frío, una ventolera. Decir que nos cobijamos en el auto, el viento venía del norte. Metimos el auto, nos cobijamos, viste, pusimos las sillas así. Nos comimos una picadita, pero no se veía nada. Ah, picadita. Claro, no, sí, picadita, con picadita y todo, ¿viste? Y no vimos nada. Veíamos el Cerro Largo, estaba oscuro, pero no se veían luces. Era temprano. Y ahí agarra el hijo de Henry y dice, bueno, vamos a ir por la zona ahí de la Virgen del Nano. Dice, no, sí, por lo menos vimos algún fantasma o algo, ¿no? Espectacular, yo no conocía la zona. Estuvimos grabando porque dicen, bueno, estas dos casas están embrujadas. Estuvimos afuera de una, traté de grabar audio, no salió nada. Y cuando estábamos en la puerta de ABA, allí en el portón, en la portera en realidad, vimos a las 11 de la noche por ahí, dos luces que se movían sobre la zona del Cerro Largo, de oeste a este, digamos. Eran dos luces que tenían poca luminosidad, eran como estrellas, tipo una estrella. Se movían en una distancia corta, eran dos luces. Bueno, ahí salimos para la ruta, y cuando llegamos a la ruta 8, llegamos a observar hasta cuatro luces que se movían, siempre aparecían en un punto determinado, hacían un corto trayecto y volvían a desaparecer. Y después de nuevo, siempre de oeste a este. No se cruzaban, no es que una iba para un lado y otro para el otro, ¿viste? No sé si es lo mismo que vos viste. Y bueno, y el lunes, digo, capaz que esto pasa todos los días. Y como yo vivo cerca de la Plaza de la Concordia, me fui a las 11 de la noche hasta la Plaza de la Concordia y estuve rato viendo las mismas luces que había visto el domingo. O sea, en un punto determinado aparecen esas luces, hacen un corto trayecto en la zona ahí del Cerro Largo y desaparecen y vuelven a aparecer en el otro punto. Hasta cuatro luces. rarísimo, se ve que cumplen horario los extraterrestres, porque es a partir de las 11 de la noche más o menos, un poco más, un poco después. Pero es lo mismo que vieron unos pilotos en Porto Alegre. Uh-huh. Yo estuve buscando una información y unos pilotos de aerolíneas comerciales comentaban que eran unas luces a veces tenues, a veces más fuertes, a veces aumentan la luminosidad, después de pronto desciende esa luminosidad, y que se movían también en un corto trayecto. Y bueno, es lo mismo que yo vi, y lo que han visto también en Porto Alegre. Obviamente no son las mismas, porque desde Porto Alegre no se ve el Cerro Largo. Pero es un hecho bastante llamativo, y todo el mundo está viendo, está filmando esta famosa oleada. Pará, ¿y a qué se debe esa oleada? Bueno, ¿vamos a ser invadidos nosotros? No, invadidos no. Pero vos imaginate que hoy tenemos, todo el mundo tiene un celular que puede filmar, sacar fotos. Hay muy buenas filmaciones. Acá el Melo se ha sacado fotos, se ha filmado ahí en la zona de la carretera Centurión. Hay un ovni que... El otro día lo mandaron acá al programa. Uh-huh. El video buenísimo se ve, de noche. El amigo José Tapaposos, le mando un saludo también. José Tapaposos. Ese es un nombre ficticio. ¿Tapaposo? Sí, es su nombre ficticio. Ah, pensé que era apellido el tipo. Sí, sacó una foto ahí en la zona de la Sánchez, la Barriga, donde termina, en el Agua Hermosa. Le sacó la foto a un objeto de día. Y aparte ¿se puede ver la foto? Sí, después te la muestro. Pero lo que pasa es que todo el mundo, aparte de sacar fotos, de filmar, con el tema de Instagram, Facebook, todo el mundo sube. Todo sube, se comparte por WhatsApp. Entonces hay un montón de casos y testigos. Hay un audio que se lo mandé a Nils, que vamos a pasarlo, de un amigo que vive en Barra de Chuy. En Barra de Chuy vive. Y que el otro miércoles, no ayer, el otro miércoles, tuvo una experiencia de día con un ovni. Pero de día, ¿no? Uh-huh. Porque de noche vos podés decir, bueno, pueden ser los satélites, pueden ser no sé, aves, aviones, drones, pero de día, cuando vos ves algo que no es un dron, que no es un helicóptero, que no es un avión, digo, ya es otra cosa, ¿no? Así que cuando tenga el audio Nils, lo mandamos. Es en Barra del Chuy, el amigo estaba paseando por la playa con la esposa y se encontró con un ovni tremendo, el tipo de ovni que se ha visto acá también. Me contaba Milton, ahí arranca. Mira. Y yo en una veníamos caminando, volviendo, vamos a decir, para donde el punto de partida, y me da por mirar para arriba, digo, porque estaba pensando, digo, nunca mira uno para arriba pensando que puede haber algo, y vos sabés que en una de esas otro era un punto blanco que se movía, ¿ves? Y que venía, por ejemplo, en dirección, ponele, sur-norte, y en un momento agarro, me empiezo a observar eso, digo, porque tan blanco así, viste, ¿qué será? Tan un punto blanco se veía. En un momento agarra y dobla hacia, ponele, hacia la derecha mía y da vuelta. Digo, esto para, digo, ¿esto qué es esto? Un satélite no es un avión tampoco, porque en el aire así, y aparte no se veía. Y así como bajó, de vuelta, o sea, que lo que sería norte-sur, en un momento doble a la izquierda. Y yo ahí le dije a la mujer, digo, mirá, digo, eso blanco ahí. No veían, viste, porque eran, se veían muy, muy de lejos. En una garra, viste, cuando entra doblando a la izquierda, miro así un poco más para el costado, más hacia la izquierda, y venían otros tres más, se juntaron. En total eran cuatro puntos de eso. Entonces miro de vuelta, tipo norte-sur, se juntaron los cuatro y venían, viste, no en hilera, sino distribuido tipo un rombo. Y después como que empezaron a bajar, viste. Y se les vio una forma de triángulo, los cuatro. Se veía blanco de día. Interesante, ¿no? Sí. Esto da la impresión de... Yo siento como que está a punto de pasar algo. Y bueno, está pasando, ¿no? Pero... Es muy fuerte esto. Mirá, me cuenta un oyente que vio cinco o seis naves en formación triangular. Eran blancas. Lo mismo que cuenta este amigo. Eran blancas como nubes o como luces. Y cuando la vio, estaban pasando por arriba de la tormenta, que también es bastante común que cuando hay tormenta aparezcan estas naves. En otra ocasión, él estaba con su hijo, que en ese momento el niño tenía 3 años, ahora tiene 8, y vio, pero eran de 3 colores, rojo, verde y azul, y que también era un triángulo. Estas experiencias de naves con triángulos que yo he contado acá, de gente que ha visto, está el caso de alguien, vuelvo a repetir, ahí en la zona de la escuela 46, que vio él y que nadie más vio y que estaba bajito. Después una mujer que vio ahí enfrente, vivía en la Murguía, y vio saliendo del bosquecito que está enfrente de la brigada, también vio un triángulo, pero de noche. Sé de un amigo que vio sobre el bosque, sobre el convento, un triángulo que también estaba muy bajito. Son muy comunes y siempre andan bajo, ¿no? Y este amigo lo que me decía es que vio eso y que eso no era ni un dron, ni un helicóptero, ni nada, no hacía ruido. Que vio ahí en Barra de Chuy. Y que estaba, le llamó la atención y en un momento determinado lo vio bastante bajo, ¿no? Porque eso como que venía y fue hasta, digamos, donde estaban ellos. Hay un montón de gente que está viendo estas naves. Lo más importante es cuando los pilotos de avión ven. Porque cuando Gerardo Lemar, Martín, Neil, yo vemos, dicen, ah, pero vos viste los Starlink, vos viste esos satélites. Pero cuando un piloto de avión que conoce lo que anda en el aire, dicen, yo lo que vi era un objeto volador no identificado, vos ahí tenés que parar la oreja. Y no precisa que sea piloto de avión, porque uno tiene cierto... Claro, no, pero cuando son pilotos, con más razón. También. Con más razón. Mirá, acá en Uruguay existe, como todos sabemos, la KIDOVNI, que es una institución que estudia el fenómeno OVNI, una institución que fue creada a fines de los años 70. ¿A quién pertenece? A la Fuerza Aérea, ¿no? A la Fuerza Aérea, sí, exactamente. Y ellos, bueno, ellos son bastante escépticos en el tema OVNI. Hay gente que ha comentado, mirá, yo he hablado con los de KIDOVNI, les dije que vi un OVNI así asá, y como que agarran, o no te toman en serio, o directamente vos decís, mirá, tengo un avistamiento o algo, y no te dan pelota, ¿no? Como que ellos tratan de evitar, realmente tratan de evitar, porque... Sí, pero son funcionarios públicos. No sé, no quieren trabajar, no sé. Claro, recién abrieron, lo que pasa. Pero eso me suena como sí. El otro día vi un informe y decía que todos los países hacen lo mismo. Sí. Cuando la ciudadanía denuncia algo, va con algo... Ocultan, lo minimizan y listo, quedó ahí. Es lo que hace. Pero en Francia trabaja en conjunto el gobierno, los militares y los ciudadanos. Entonces se comparte toda la información. Entonces hay mucha información al alcance de cualquiera. Mirá. Cualquiera con un teléfono puede entrar, acceder, filmar y publicar. Y lo mismo el gobierno. Entonces, en Estados Unidos seguramente que también. Intercambio de información. Sí. Pero pará, la información importante... No la publica. Ah, no, obvio que no. Claro. Si la filma o si la registra algún ciudadano civil, algún cualquiera civil lo puede publicar y hay acceso. Mira, para que intercambio fluido. Claro. Para que KIDOVNI dicen que solamente hay un 3% de visualizaciones que no son porque ellos siempre dicen que puede ser un satélite, Venus, Júpiter, lo que sea, siempre le buscan la vuelta, ¿no? Pero hay un 3% que ellos no saben qué es en KIDOVNI. Debe haber más, ¿no? Pero ellos dicen que es un 3%. Bueno, Ariel Sánchez, que es el director de KIDOVNI, dijo lo siguiente, y esto es lo interesante, porque para ser escéptico, esto es interesante. ¿Por qué no ponen, ponen a vos, por ejemplo, de presidente de KIDOVNI? No, pues no soy militar, son militares. Este es un coronel, Boyacur, Ariel Sánchez. Que ponga a alguien como Mulder. Fox Mulder y Scully. ¿Sabes lo que dijo Ariel Sánchez, el director de KIDOVNI? Dijo, estas naves ingresan en el espacio aéreo de un país. Ingresan sin autorización, no comunicando su presencia a los controladores aéreos y cruzando rutas de vuelos comerciales. Se ha comprobado que existe una tecnología aérea superior que vuela en nuestro cielo y que no pertenecería a las principales potencias del mundo. ¿Me entendés? Uh-huh. Ahí ya está diciendo que si no pertenecen a las principales potencias del mundo, ¿a qué de dónde vinieron? Dice... Paraguay. No descartando... Paraguay, los paraguayos fabrican todo. Sí, dice Ariel Sánchez, director de KIDOVNI, no descartando que el fenómeno OVNI esté relacionado con naves extraterrestres. Uh-huh. ¡Ojo! ¿Eso quién lo escribió? ¿Un niño? No, pero Ariel Sánchez, esto lo dijo Ariel Sánchez, director de KIDOVNI. Ojo, ellos pero no. Por eso mismo. Son escépticos, pero viste lo que dice. No descartando que el fenómeno ovni está relacionado con naves extraterrestres, ya que poseen una tecnología que no la tienen las principales potencias del mundo. O sea, ojo, lo está diciendo el director de Credovni esto. Pero, por eso digo, ¿eso lo redactó alguien que no sabe lo que está escribiendo o es una mala traducción? Porque No, lo que escribí, esto... No, pero pará, es uruguayo el tipo. Por eso mismo. ¿Cómo van a hacer una mala traducción? Pará. Te explico una cosa. Una mala traducción de algún informe que está mal contado. Lo transcribí de una entrevista que encontré en YouTube. Sí, eso. Lo transcribí así. Eso, textual. Sí, déjame hablar. Sí, dale. Eso es pésimo, es de cuarta. Y bueno, está acelerado de cuarta. Por eso es director él. Bueno, porque es de cuarta lo que escribe. Está escribiendo cualquier disparate. Bueno, porque si está diciendo está, que. Está el grupo de la farsa. Que vengan, ahora, que pasen acá. Nos van a raptar, los ovnis, no, los de Credovni. Nils es el que está con la túnica blanca. Sí, vengan, que no, es la peluca de Marilyn Monroe. No, eso es yo. Claro, porque si el tipo dice, si andan haciendo esto, aquello y lo otro, y tienen tecnología que no pertenece a ninguna potencia, entonces, ¿qué es? Bueno, hay que pensar, hay que escribir eso. Bueno, yo lo transcribí textualmente de una entrevista que le hicieron al bruto. No, sí. El bruto es el otro. Bueno, pero está reconociendo que hay un porcentaje que ellos no determinan como naves terrestres. Y bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos esperar de alguien que choque un avión en el piso? Bueno, está. No, para. O que hunde una lancha. Para. Tres veces. No es así eso. Y sí, tres veces hundieron una lancha. Chocan una lancha. Es verdad, hundieron así. Y todavía. Bueno, está. Bueno, y bueno, ya que estamos, bueno, hay gente saludando acá. Sí, José, no veo. Está María ahí. Vamos a hacer lo que pase. Sí, llegó gente. Bueno, viene con comida, me parece. Sí. Pasen. No. Sí, levantate, pase. Martín, te vas. No. ¿Cómo están? Visita el estudio. Acérquense a uno al micrófono. Acérquense, le doy el micrófono acá. A ver, Martín. Acérquense al micrófono. Girale el micro ahí, Martín. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Acérquese al micrófono y... No tenga miedo, ¿eh? No tenga miedo que no pica. No pica. Viene con una bandejita, bueno. Que yo la estoy mirando, la bandejita. ¡Oh! Pero pará, ¿eso es para nosotros? No, es para mí. Esto es algo, esto es algo que siempre Gerardo se pelea para nombrarlo. Sí. ¿Cómo es? Decilo bien y te ganas un pedacito. La pasta Flora. La pasta. No, está mal. La pasta Flora. Otra oportunidad. ¿Cómo se llama pasta Flora? Pasta Flora. Pasta Flora. ¿Eh? Frola. Pasta Frola. Flora. No, Frola. Frola con Frola. No, todo el mundo está diciendo mal ahora. Bueno. Es pasta Frola, pasta Flora, no importa, está riquísimo. Tiene una pinta. ¿Hacemos debate en la radio? Dale. A ver, dale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pasta Flora? ¿Pasta Flora? ¿Flora o pasta Flora? Yo llegué a escuchar cuando era chico la Parda Flora. Increíble, ¿no? ¿Cómo comés Parda Flora? No, pero eso era un grupo de... Sí, la banda no, pero yo ya era viejo cuando el grupo. Bueno, cuando era chico. Escuchen. Sí. Llega una noticia muy importante. Muy importante. Sí. Nos acaban de enviar un número telefónico de una persona. Dice, este hombre vive en las costas de Yaguarón, en Centurión. Ha tenido avistamientos de todo tipo y podemos llamarlo si quieren. Mirá. ¿Podemos llamarlo ahora? Ya podemos llamarlo. Llame. Pasta ahora. Frola, dice. Pasta Frola, dale. Graciela, Pasta Frola, un punto para Pasta Frola. Pasen. Ustedes bueno, son... Muchas gracias. Están... Pará. Son muy bien recibidos. ¿Cómo se llama usted? Franco. Bueno, venga por acá. Franco Nero, pase. Sí. Venga por acá. Hay dos, o sea que una para Nilo. No, y otra pará, me quitó el coso. Va para la mochila. ¿Quién hizo la torta? ¿Él te ayudó? No. ¿No te ayudó? Tenías que haber dicho que sí. Por si no le gustaba, ya sabíamos a quién le echábamos la culpa. A mi vecina. Bueno, no sé si llamamos al hombre. Vamos a llamar al tipo. O si no, yo tengo una historia acá muy buena, pero si llamamos al hombre, mejor. Mientras con la contás, Gerardo trata de llamarlo. Bueno. En esto de las historias de gente que dice que haber visto extraterrestres y ovnis y cosas raras, yo trato de buscar esas historias que sean bien diferentes, ¿no? Y me encontré con una historia de una persona que ahora tiene 43, 44 años. Una persona muy sencilla, un hombre que trabaja tiene un trabajo común y corriente, vive de su trabajo, no necesariamente es de los que viven de la del fenómeno ovni, no escribe libros, no hace conferencias, nada de eso. Viene una silla para el amigo acá que está haciendo. Bueno, y resulta que en el año 86, Roberto, que tenía en ese momento 6 o 7 años, dice que él estaba, fue su primera experiencia, él estaba jugando, estaba jugando en el patio de la casa, era mediodía, 1 de la tarde, más o menos, en el Chaco. Estaba jugando en su patio, en la ciudad de General Pinedo, en el Chaco argentino, y ve un objeto, un plato volador plateado. En ese momento él tenía 6, 7 años, entonces no sabía lo que era un plato volador, pero con el tiempo ese estaba, era el típico plato ese que vimos en las películas, en fin. Dice que pasó haciendo un zumbido, algo que siempre se comenta, y que pasó volando muy bajito. Bueno, el chiquilín tenía 6, 7 años, se asusta, entra a la casa, le dice a la madre que vio un objeto así, así asá. La madre dice, no te asustes, eso debe ser un avión. Y el niño está, siguió jugando, como si nada. Pasan unos días, unos 7 u 8 días, él estaba jugando, pero esta vez en el frente de la casa, jugando junto al portón, y logra ver a alguien que le dice su nombre. Le dice, hola, ¿cómo andás? Y era una persona joven, de unos 30 años. Dice que fue una comunicación telepática. Era una persona normal, con ropa ajustada y plateada, era con un traje enterizo. Y tenía un casco en la mano que también era gris. Y le hablaba telepáticamente. Roberto era Robert Rey. Roberto era Robert Rey. Sí, no, Robert Rey, que es medio extraterrestre, te conociste, bueno. Y aparte tiene, viste que tiene una moto con luces que parece un ovni. Sí, claro. Sí, está, claro. Tenemos que ir a la casa de Robert Rey, vos sabés, ¿no? Bueno, está. Resulta que Roberto sentía al niño, sentía como choques eléctricos en su cabeza y sentía la conversación, ¿no? Veía como una pantalla de televisión en el aire, y en esa pantalla de TV habían libros, números, símbolos. Él era un niño que, ojo, muy chiquito, entonces toda esa información como que era muy rápida y él no la entendía, ¿no? Este ser le dice que viene de Antares, ¿no? Yo tendría que googlear lo que es eso, de Antares. Era una persona de unos 30 años, joven. Antares era una constelación, ¿no? Claro. Tenía el pelo entre rojo y rubio, una cara muy rosadita. Era tipo los nórdicos de estos que siempre se dicen, ¿viste? Uh-huh. El pelo lacio sobre los hombros, lacio al medio, todavía lo dice esta persona. Y en pocos minutos le transmitió muchas cosas, ¿no? No sabe esta persona si fue abducida o no. Lo cierto es que la madre, después de un rato, sale al patio y este ser se va. Cuando la madre sale, se va. Y la madre se preocupó porque dice, mirá, un niño de 6, 7 años y hay una persona desconocida que le estaba hablando. Esta señora le gritaba, ¿qué querés con mi hijo? Bueno, en fin. Dice, Roberto dice que esta persona cuando se va, su ropa se transformó en ropa común. O sea, del traje ese gris enterizo que tenía, se transformó en una camisa cuadros y en jeans. Y su pelo quedó como canoso y él adquirió una... El pelo se volvió blanco y él adquirió una... Quedó como que era una persona de 50 o 60 años cuando se iba retirando. Cambió totalmente. Mirá. No. Cambió totalmente. Lo raro es que la madre no vio ese cambio. Lo vio solamente este chiquilín. Una de las cosas que se dice es que muchas veces estos seres, si es que existen, adoptan una imagen humana y una imagen linda, digamos, para no asustar a la gente. Porque ahora se te aparece uno que parece el ET, aquel de Spielberg, o se te aparece uno que parece un, no sé, un... A ver, decime, estos bichos que son los lagartos, como se llaman los reptilianos. Vos te asustás, tenés 6, 7 años, te aparece un bicho cabezudo, te asustás. Ahora se te aparece un tipo como yo, lindo, rubio, José Leté. No, pero pará, y los marcianos como aparecieron en la película que hacían. Claro. Bueno, lo cierto es que este ser, cuando se va, cambia totalmente su fisonomía, de pasar de tener 30 años y ser un muchacho joven, y pelo lacio, rubio, pasó a ser un tipo canoso, de 50, 60 años, con otra ropa. Bueno, esa fue su primera experiencia, ¿no? Dice que cuando él seguía, esta persona, se veía luces como si fuera un arco iris alrededor de este ser. Bueno, esto pasó durante un mediodía, pasa un tiempito. Se dice que por esa zona era muy común que se vieran este tipo de manifestaciones, ovnis, salían en la radio, en la televisión. Había gente que decía que había visto ovnis detenidos en el medio del campo y que habían visto seres. Como que en esa época se estaba dando mucho esa situación. ¿Qué fecha era? Año 86. 86. Bueno, Mundial del 86. Mundial del 86. México 86. Dice que en un momento, de, pasa un tiempito, tenía unos 8, 9 años, sale con las hermanas en una ciudad chica, iban a jugar a la plaza, ¿viste? Tipo 8 de la noche, y ven un auto muy extraño que parecía un Cadillac. Entonces, claro, dice, vivíamos en el Chaco, en un pueblo chiquito, pueblo pobre, la gente tenía bicicleta, algunos tendrían la Salera Dube, ponerle en esa época. No había Salera Dube, era la Honda 50, ¿viste? Dice que ven un auto tipo un Cadillac que tenía un color espectacular, un color perla, que dice que nunca más vio ese color. Un color gris perla, no sé lo que sería gris perla, ¿viste? Se acercan los niños, él estaba con las dos hermanas, lo tocan, dice que el auto se hundía como si fuera un elástico. Increíble, ¿no? Dice que ellos ven que habían dos tipos que estaban en un club allí enfrente, los niños lo ven, estaban conversando con otras personas, pero esos hombres no los veían a ellos, ¿no? Lo que sí, lo que pasa, no lo veían porque claro, ellos estaban escondidos atrás del auto tocándolo, porque que no, estos deben ser los dueños, porque dice esta persona que esas personas tenían una fisonomía rara, eran muy raros de cara, eran con una piel rojiza, no sé, eran, él decía que tenían una cara muy extraña, aunque eso no le llamaba la atención a los que estaban tomándose una caipirinha, algo ahí en el club, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas dos personas salen, se enojan con ellos y les piden que se vayan y que no toquen el auto. Dice que el auto era increíble porque lo tocaban, dice que era como un elástico, que se hundía y luego después volvía a su forma normal. La tercera experiencia que tiene Roberto, esta es la más increíble, él tenía 9 o 10 años y cuando iba saliendo de la escuela, a las 5 y media de la tarde, observa que habían dos mujeres afuera de la escuela que estaban conversando. Una era muy blanca, alta, rulos negros, y era extremadamente hermosa, tanto que Roberto, que tenía 9 o 10 años, quedó como hipnotizado por la belleza de esa mujer y le empezó a mirar. Lo más raro, y esto acá viene lo increíble, es que esa mujer, cuando lo mira, tenía ojos de serpiente. Ojos color azul y de serpiente. Lo más increíble es que solamente él se daba cuenta de eso. De la misma manera que había visto que uno se iba, y que cambió la ropa, y que cambió todo, y que la madre no vio. Y dice que ahora estaba saliendo todos los cursos de la escuela y nadie le llamó la atención a esta mujer. Tenía ojos como de serpiente, dice que los reptilianos tienen esos ojos ahí. La mujer como que se dio cuenta y lo empezó a mirar fijo y le hizo una seña como que se fuera, como que estaba enojada y que él se fuera. Él se asustó cuando vio esos ojos extraños, sale corriendo y observa que llega un auto, un Fiat gris, donde venían dos hombres rubios de traje. Dice que esa mujer se subió al auto, los hombres parecían como maniquíes, dice, porque no tenían movimiento, no tenían gesto, parecían como robots sin expresión. Exactamente. Como el piloto automático de la película Hombre de Negro. Hombre de Negro. Ahí va. Bueno, era una cosa, dice que le llamó la atención eso, que eran como robotizados. La mujer esta entró al auto, dice que los hombres no parecían humanos, y que ella lo miró y le hizo una seña. Le hizo una seña como que, ojo, tenés cuidado, ¿viste? Una cosa así, ¿no? No tenía movimientos de cara, era muy raro, y dice que la mujer se le cambiaba así como la serpiente, no sé si la pupila, ¿viste? Tenía esa cosa muy extraña, que solamente él se dio cuenta, porque después le preguntaba a los otros compañeros de la escuela, y le decía, no, era una mujer normal. Pará, ¿y por qué no le preguntó a la mujer quién es? No, disparó, si estaba asustado. Ah. Usted es una mujer que tiene unos ojos de víbora, tenés 9, 10 años, ¿no? Unos ojos de víbora. ¿Qué haces? Te mandás a mudar. Bueno, él decía que presentía que estos seres, los rubios y esta mujer morocha, eran malos. Tenía esa sensación. Bueno, dice que cuando él hizo el nocturno, volvía del secundario, era cerca de las 12 de la noche, y en la calle se paró el tiempo. Quedó todo como congelado, como una foto, no había viento en ese momento. O sea, había una ventolera bárbaro y se para el viento. No había movimientos de hoja ni nada, no se escuchaba ladridos, se dejó de escuchar todo lo que era sonido de autos, ¿viste? Uh-huh. Dice como que entró en otra dimensión. Esto también le pasó en el aula. Dice que él estaba en la clase y de pronto dice que todos quedaban como congelados y él miraba, movía la cabeza y todos congelados. Y para. Y él se levantó ahí. Claro, se movía. Dice que justamente cuando pasaba eso, él veía luces. Él veía luces como las mismas luces que a veces dice la gente que ve pequeños, los Foo Fighters, que son unas pequeñas luces. Veía que habían luces en el lugar. Cuando veía las luces, dice que todo se congelaba. Lo que dice él también, que en una ocasión él iba con el padrastro por la ruta, en una zona que era todo monte, cerrado, y se empieza a ver una niebla, y empieza a ver edificios en la zona, donde era todo monte, dice que veía la niebla a los costados, y que veía edificios grises, no veía la silueta de los edificios, no veía luces, no veía gente. Le dice al padrastro, dice, mirá acá, están construyendo casas, eso, dice, acá no hay nada, yo solamente veo un monte. Bueno, esta es una persona que ha tenido un montón de experiencias, Y dice que lo más increíble de todo... Pará, ¿está vivo el tipo? Sí, sí, tiene 43, 42, 43, 43 años. Vive en el Chaco. Yo te iba a pasar después una entrevista que le hacen. Y él dice que, por ejemplo, la primera vez cuando tuvo contacto con esta persona, cuando él era niño chiquito que estaba jugando y que le mostró un montón de cosas, libros y todo, a través de una tele que estaba en el aire, dice que él se sintió bien. Pero en las otras ocasiones, cuando ha visto los hombres... Eso ¿para que qué le mostró a través de la tele? Le mostraba libros, números, símbolos. No entendió nada. No, claro, no entiende nada, pensé que esa información, le dijeron que esa información iba a quedar dentro de él y que le iba a servir. Él no sabe exactamente para qué le sirve, pero bueno. Pero dice que en las otras ocasiones él se asustó porque sentía no solamente que las personas tenían una fisonomía extraña, sino como que había cierta maldad en la mirada y en las actitudes. Y dice que bueno, él tenía mucho miedo de eso. Este tipo de testimonios que son los que a mí me interesan, es que es gente normal. Vos cuando veas, Gerardo, te voy a pasar de Anís la entrevista, es una persona común y corriente, que tiene un trabajo común y corriente, no vive de esto, no quiere llamar la atención. Dice que él no quiere, no se ha animado a hacerse regresiones. Dice que con las regresiones de pronto puede enterarse de cuál es esa información que le pasaron. Y es algo que está en Argentina. Hay una investigación que OVNI, que acá en Uruguay no hay. Porque acá en Uruguay lo que vemos somos gente que nos gusta el tema y que vamos a un lugar y vemos luces, como me ha pasado a mí. Pero no hay gente que estudie el tema, ¿viste? No hay gente que estudie el tema. Y después están los otros casos que yo... Tenemos al tipo para llamarlo también. Tenemos al tipo para llamarlo. El jueves pasado yo hablé del caso de un minuano que decía haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres. Arriola, lo encontré en el Facebook, le mandé solicitud y al toque me respondió. Y vos decís que lo entrevistemos también. Sí, claro. Pero hay que ubicarse, ¿no? Porque si el tipo dice que tuvo relaciones sexuales con la extraterrestre, hay que tratar de hacer las preguntas, ¿viste? Más o menos. Y claro. ¿Por qué esperás que yo me desubique con el tipo? No, porque usted es medio desubicado. Y bueno, podríamos hablar con el hombre, bueno, yo me comunico. Que viene. Y vemos si lo entrevistamos, ¿viste, Arriola? Pero está, yo no sé, a él no le gusta hablar de ese tema, aparentemente. Justo vos venías a decir que hay que ubicarse. Hay que ubicarse, claro. Estamos en horario de protección al menor. No importa, pero... Yo cuando digo las cosas, las digo con... Hay mensajes. Javier dice... Hola, buenos días. Antares es la estrella más brillante de la constelación de Escorpión. No sean tan brutos. Sí, somos brutos. Muchas gracias, Andrés, por la información. Andrés Morales dice, buen día, terrícolas. Uh-huh. Buen día, terrícolas. Se llama pasta frola y el significado de frola significa masa quebradiza. O sea que es pasta frola. Mirá, frola. Yo dije pasta frola. ¿Cómo? Yo dije pasta frola. ¿Qué? ¿Cómo? Pasta frola. Es frola. Bueno, llaman al tipo. Pasta frola. Tenemos el teléfono, pero no sé, capaz que... Habría que hablar con él. Tenemos que ir a la tanda primero. Lo bueno sería comunicarse primero con él para hacer una entrevista el jueves que viene, por ejemplo. El jueves que viene. Pero nos podía tirar algo. Sí. Entonces, esperamos acá. Porque aparte dijeron que lo podíamos llamar. ¿Quién fue el que se comunicó? ¿Un conocido, un amigo? Sí, nos enviaron el teléfono de él. Podríamos llamarlo primero y no sacarlo al aire y preguntarle si quiere, si se puede, si tiene tiempo, ¿no? Exactamente. Bien. Mientras tanto comemos la pasta frola de María. Dale. Bueno, ya volvemos.